Específicamente en este decreto lo que hace es otorgarle a DirecTV, a la empresa de televisión satelital, la posibilidad de dar servicios TIC, servicios de internet específicamente, que viene dando ahora de manera experimental, hasta ahora de manera experimental, ahora se los otorga de manera legal. Por otro lado, eso específicamente estaba limitado en la ley 26.522. Además, a las dos empresas telefónicas más grandes, a Telefónica y a Telecom, les permite que durante 15 años usen con exclusividad sus redes, es decir, les garantiza que ninguna otra empresa pueda dar servicios utilizando la última milla de las redes telefónicas que ellos tiendan hasta los hogares. Eso impide la competencia y el ingreso a los negocios TIC de los operadores más pequeños. Y al Grupo Clarín, que es el otro gran socio del gobierno, le garantiza, por un lado, un año más de exclusividad en el servicio de televisión paga, porque las empresas telefónicas no van a poder brindarlo hasta el 1 de enero de 2018, y por otro lado, le da un casi, diríamos, una media palabra en el uso, en la autorización para el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que el Grupo Clarín, a través de su empresa controlada Nextel, compró a precio de regalo, porque las compró, eran frecuencias que estaban autorizadas para otros usos, y esas frecuencias van a ser autorizadas para el uso de telefonía, de dar servicios sobre telefonía celular, que es lo que necesita Nextel para ser un operador en competencia real con los otros tres grandes operadores del mercado. Así que este decreto lo que ha hecho es un poquitito a cada uno, un poquitito a DirecTV, un poquitito a Cablevisión, un poquitito a Telecom, otro un poquitito a Telefónica, para los chiquititos nada.